quise empezar, pero aquí estamos en un lento vagar. Nos adentramos y el camino nos ve, y sin tardanza nos arranca la fe y la esperanza. Golpe a golpe nos van haciendo viejos. Los recuerdos están más y más lejos. La pureza, el candor, la primavera va perdiendo el tuviera, y esa cara que ves en el espejo va diciendo a través de su reflejo que te vas a morir. Cualquier mañana cuando el sol vaya ahí a tu ventana, y lo triste será que habrás pasado y que nadie quizá cuenta se ha dado, que la tierra verá a ti su vientre y que allí quedará cuerpo siempre en la losa, una flor sobre tu nombre, recordando el dolor que fuiste un hombre que pasó por pasar sin un motivo y que ahora no está entre los vivos. Siguen sin comprender tus ojos ciertos que alguien vaya a nacer y tú estés muerto.